El 1 de agosto celebramos a San Alfonso María de Ligorio. San Alfonso nació cerca de Nápoles en 1696. Era un chico inteligente y con solo 16 años obtuvo el grado de doctor en Derecho Civil y Canónico, aunque no era demasiado común esto ni en aquel entonces ni ahora. Su padre, que deseaba hacer de él un brillante político, lo hizo estudiar varios idiomas modernos, aprender música, artes y detalles de la vida caballeresca. Como abogado, el santo obtenía importantes triunfos, sin embargo, no estaba satisfecho. Por revelación de Dios, San Alfonso abandona todo y decide convertirse en apóstol incansable del Señor Jesús. La tarea no fue fácil y tuvo que enfrentarse, para empezar, a la oposición de su padre y de su familia, y hasta de sus amigos. Pero a los 30 años logra ser ordenado sacerdote y desde entonces se dedicó a trabajar con la gente de los barrios más pobres de Nápoles y de otras ciudades, a quienes les enseñaba el catecismo. El 9 de noviembre de 1752, junto con otros sacerdotes, fundó la Congregación del Santísimo Redentor, también conocidos como Padres Redentoristas. Y siguiendo el ejemplo de Jesús, se dedicaron a recorrer ciudades, pueblos y campos predicando el Evangelio. San Alfonso también fue un gran escritor. Al morir dejó 111 libros impresos y 2.000 manuscritos. Y también fue obispo de la diócesis de Santa Águeda, cargo que aceptó con humildad y obediencia durante 13 años. Murió a los 90 años, después de soportar varios años de sufrimiento y de enfermedades dolorosas. Y en 1875 fue declarado doctor de la Iglesia, pues con una felicitación especial para todos los padres redentoristas. Me despido de ti. Hasta el lunes. Te espero aquí en Diócesis TV.